vas a creer, pero te extraño. No lo vas a creer, pero me gusta. Acordarme de ti de vez en cuando, llorar por un amor nunca hace daño. Dicen por ahí que me has buscado, pero lo que pasó fue por tu culpa. Dicen por ahí que hasta buscado, pero lo que pasó fue por tu culpa. Dicen por ahí que hasta llorar por